Yo soy Darío Fuentes, coordinador nacional del Museo La Pastera de San Martín de los Andes. Bueno, desde hace un mes y medio lanzamos un programa cultural, de turismo cultural, que se llama Los Caminos del Che. Esta es una iniciativa de los espacios de homenaje al Che en la Argentina, el Museo de Altagracia, el Museo de Misiones, el Hogar Misionero del Che, La Pastera de San Martín de los Andes, de ATE, y la ciudad de Rosario, que completa el circuito de los espacios de homenaje en Argentina. Este programa tiene como finalidad promocionar los espacios de homenaje al Che en Argentina y a su vez los destinos en los que están emplazados cada uno de los lugares, que son destinos altamente turísticos. Bueno, este programa se fue presentado en agosto en el Congreso de la Nación, porque este programa está auspiciado por la Secretaría de Turismo de la Nación, y bueno, presentamos allí, hicimos el lanzamiento. En esa oportunidad estuvo presente el hermano del Che, Juan Martín Guevara, y bueno, los integrantes de los espacios de homenaje al Che. Y bueno, este programa tiene distintos actividades anuales. La idea es organizar actividades en conjuntos en los distintos espacios y a su vez empezar a nuclear a los otros homenajes que se hacen al Che en todo el país. Por ejemplo, se le puso el nombre a una escuela en Berazategui, hay una plaza en Ensenada, y bueno, permanentemente van apareciendo distintos espacios de homenaje, y la idea es que desde el circuito podamos contenerlos de algún modo y apoyarlos.